of Pines o My Bed, Necessity. Però le cause più varie possono sorgere a normalità. Of Mother, Pixel Rotten Head o Langestone, Save a Parsi of Exposed Honing o Yes. Se si va ad ingingare sulle reali condizioni di marcia di implanti, Cihano Soffertoni Cihano. Non è Cihano? Oui, Cihano. Sì, it was as the walls of the pinstones as decid position and spaces on the le misure. It's a misure as what? Ostali, sem. The bed. Le misure non si devono limitare al impimiato di depurazione. If Eden or Springs, Dowings is required al paradil of unspins o te oparinsins, dice. Le parti del ciclo termico insiritato dell'acqua. Front set! Sono indicato. Hotel is locked. Incorretti. E il ciclo di precircolamento delle condense! I condense collect lacunes! Oh my lost world create supers! Impiati de bottono! E sono più simpatici! Do not usted comprati eyes, wash glues, o in front continuing heavy! Di un complesso caladia turbina nel che le sono messi in evidenza le sugenti! Heavy sharing! Pressure paralleling! Li raffermente le riduzioni di pressione e la condensazione dei campioni. Ish, chamaris, no poderse. Sì, poder! Acá tenemos un llamado! Somos jóvenes estudiantes dispuestos a informar a la comunidad y dar nuestro punto de vista de la localidad, del pueblo y del mundo. La policía se está extorsionando. Pero escúchanos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1, Radio La Negra. De 19 a 20 en la 90.1. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro. Siempre dando nuestro punto de vista como jóvenes estudiantes que es lo que somos. Y a la vez pasar buena música y hacer un programa llevadero y entretenido. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Desde el salón de clases a la lucha de clases. Se cortó otra misión. Nos caen en helicóptero. Ah, subversivo, subversión. Bienvenidos a Oscar. Nosotros somos Yoda. Este es un nuevo programa. Así que espero que nos disculpen por los errores que vamos a tener. Somos pobres, nos manejan mal. Escuchamos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1, Radio La Negra. Sì. Nei putti caldi impressione come pure per il prevelio. Somi! Hola! Li chiamali! Hola! Hola! Y chiamario spasi! Estoy hablando con la radio de... Se si va di Locri! Yes! Is Radio La Negra! No escucho bien porque hay eco. Is Radio La Negra! Y del contorno del termotante. Interné aquí y vi que Radio La Negra y ya el otro sábado, domingo también los escuché. El contenido. Los felicito, este grupo de jóvenes tan. Uy. Futuristas que son. Nadie sos, no revelé, as y vos, promise. La despertante del contorno. ¿Cómo? Patti. ¿Tienen también y cantantes en inglés? Eso no lo había escuchado. Control Tedraqua en el condición indispensable. Indispensable. Onward, vos usin fair forms, Heinti, os tres quasi, os Mary. Yes, Felicitaciones, chicos. Grazie. Por tener un programa tan lindo y ameno. Thank you. Que se puede escuchar. Lo felicita todo el grupo. Pienso que son todos jóvenes, ¿no? Yeah, ahora, oui, oui, sí. Un viejo verde ahí. Más o menos. El más menny. ¡Miti, miti! Me parece que hay un viejo verde por ahí. Ahí se me tienen que hacer humo. Pues se corté la llamada. Se pierde la comunicación. La communication. Adiós. Yes, bye. Somos jóvenes estudiantes dispuestos a informar a la comunidad y dar nuestro punto de vista de la localidad, del pueblo y del mundo. La policía te está extorsionando. Pero escúchanos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1, Radio La Negra. En Radio La Negra. De 19 a 20 en la 90.1. Hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestra... Siempre dando nuestro punto de vista como jóvenes estudiantes que es lo que somos. Y a la vez pasar buena música y hacer un programa llevadero y entretenido. Porque aquí es donde vivo yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Desde el salón de clases a la lucha de clases. Se cortó la misión, se cortó la misión. Nos caen en el helicóptero. Ah, Bienvenidos a Oscar, yo, Dash. Este es un nuevo programa. Así que espero que nos disculpen por los errores que vamos a tener. Somos pobres, nos manejan mal. Escuchemos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1, Radio La Negra. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, todo el poder. So I can come around to my brother. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Hola, bienvenidos a Rompiendo Cadenas. Estamos acá con Luisa. Hola a todos. Con Nehuen. Hola. Bueno, el operador. Y yo, Silent. Y bueno. Hoy vamos a tratar, podríamos decir, menos temas, pero sería lo de los centros estudiantes. Vamos a explicar un poco qué es un centro estudiantes. Sí, nos falta Fran, así que vamos a ver de nuevo cómo nos las arreglamos. Ya va a volver. Exacto. Un saludo para Fran, que no pudo venir. Sí, suerte. Y bueno, otro tema que vamos a hablar, va, que es mi tema, sería el... no, me estaba contando algo. No, el tema de lo que produce el fanatismo en los adolescentes. También vamos a ver un poco sobre la monarquía que queda en todo el mundo actualmente. Sí, porque todavía hay países que viven en monarquía y bueno, tienen sus reyes. Sí. Tienen sus reyes, sus reinas y todo eso. Bueno, también vamos a dar las vías de comunicación. Como siempre, nos pueden encontrar en el Facebook, en el Esto grupo. Es algo así, como nuestro programa de radio. Y hoy no tenemos celular. Ahora, un ratito, después de un tema que vamos a ir, de Pink Floyd, pasamos a algún celular, si Adrián nos pasa el suyo. Entonces pueden opinar, vamos a seguro dejar alguna cosa para opinar en el Facebook, entonces, para debatir. Sí, acá está el celular, es 2944 80 84 45. 2944 80 84 45. Así que si quieren pedir un tema o dar su opinión de lo que vamos hablando, manden un mensaje ahí. Y bueno, ahora vamos a ir a un tema, ¿no? Sí, de Pink Floyd. Buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupa un huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la dejé sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Está lo que estoy buscando. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupa huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasa, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que está lo que estoy buscando. Bueno, como dijimos, ahora vamos a hablar de los centros de estudiantes. Vamos a explicar un poco cómo, qué es. Sí. Como es la época en que se están formando en todas las escuelas, que hay elecciones y estas cosas. Supuestamente, sí. Sí, sí. Y vamos, y como la vez pasada hablamos un poco sobre esto de la reforma, sobre cómo se hacía el consejo estudiantil, vamos a explicar un poco así entienden también lo anterior. sería la conformación de un centro de estudiantes. Vamos a decir, un centro de estudiantes está, tiene varios objetivos. Primero, y que es principal, está conformado por los estudiantes. Los estudiantes, que supuestamente está compuesto por los integrantes, y los integrantes tienen que tener un estatuto. El estatuto sería como la forma que van a coordinar y de trabajar entre ellos. En ese grupo, la forma de trabajo se va a plantear en el estatuto y las leyes que van a seguir, supuestamente. La formación, como está compuesto un centro estudiante, sería por el presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y vocales. Esto sería la forma que tiene un centro de estudiantes, y supuestamente el presidente es el que más, el que tiene más importancia, sí, supuestamente como por... que el presidente tenía dos votos, sí. Bueno, en todos los que serían los centros de estudiantes es así, pero bueno, nosotros también... vamos a decir, el año pasado lo modificamos y pusimos que valía un voto, votaba por uno. Todos somos iguales en el centro de estudiantes, solamente hacemos eso de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, todo eso, porque hay que mandarlo a Vilma y todo eso, pero en realidad todos tenemos el mismo voto. Sí, tanto alguien que está dentro del centro de estudiantes como alguien que no está puede ir a las reuniones, puede dar su opinión, puede participar y tienen el mismo voto que el presidente. Sí. Por eso nosotros también hicimos que el centro de estudiantes nuestro sea participativo y no representativo, porque casi siempre era representativo, o sea que cuando eran las elecciones votaban al centro de estudiantes y listo, el centro de estudiantes decía por toda la escuela. Nosotros no, nosotros hicimos que sea participativo, que si no están de acuerdo con algo, que vengan a las reuniones, levanten la mano y digan, no, yo no estoy de acuerdo, queremos cambiar esto, no nos parece que esté bien así, o también algo bueno como, no sé, usted esto que hicieron, sigan así, o cosas así, no sé. Sí, porque si no, es como que critican, pero tampoco hacen nada, porque no van y dicen, no, esto está mal, lo que hicieron, o hagamos esta otra cosa, solamente que después de que lo hacemos dicen, ah, está mal, pero podrían haber venido y dicho su opinión, o haber aportado alguna otra idea. Sí, también vamos a decir los objetivos que tiene un centro de estudiantes, principalmente se puede definir en tres cosas, vamos a decir defender, la principal es defender los derechos de los estudiantes, la segunda es organizar actividades para la escuela, vamos a decir actividades culturales, días recreativos, o comprar cosas para la escuela que se necesiten. Y la tercera, y también es muy importante, la vinculación que tiene el centro de estudiantes con la sociedad, porque a nosotros nos parece que un centro de estudiantes no se tiene que cerrar solo a estar en el ámbito escolar, sino que tiene que vincularse con otros actores sociales y otras escuelas, o sea, el año pasado estaba la FES, este año bueno también, que son todos los centros de estudiantes juntos, y todos los centros de estudiantes no son solo los miembros del centro de estudiantes, y no solo Bolsón también. Son los estudiantes de toda la escuela que van y sociabilizan, hablan, cambian ideas, todo con estudiantes de otras localidades y otras escuelas. Sí, entonces lo principal es accionar estas tres cosas para hacer para el funcionamiento y que se puedan realizar cosas, transformaciones en la sociedad, ¿sí? Porque muchas veces también un centro de estudiantes se cierra en su propia escuela y no quiere vincularse con otra escuela, o está en solo su escuela y hace cosas solo para su escuela, y también es como algo medio egoísta, digamos, porque también hay todas otras escuelas, entonces relacionarse con otra escuela y eso está muy bueno, porque establece vínculos que después sirve para, vamos a decir, hacer un festival de banda o ir a la lucha por algún objetivo, digamos. Vamos a decir el tema, vamos a decir del edificio escolar, todas las escuelas nos unimos para reclamar por eso en específico. Sí, siendo más, ellos nos ayudan a nosotros y nosotros después podemos ayudarlos a ellos, les conviene tanto a ellos como a nosotros, y además siendo más tenemos más peso, se pueden lograr más cosas. Totalmente. Está bien, también vamos a decir el centro de estudiantes y la federación, para aclarar también, es apartidaria, quiere decir que no está con ningún partido, porque muchas veces en un momento se decía la FE está en contra de los radicales, la fe está a favor de los peronistas, o cosas por el estilo. Y eso es mentira, porque la fe se moviliza en los centros de estudiantes a partir de la asamblea y de las decisiones que se toman en la asamblea por voto. Entonces, no es que está guiado por un partido o lo que sea. Ni por una cabecilla, o sea, todos somos iguales y todos decidimos las cosas. No es que son dos o tres cabecillas que están, que dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todos podemos decidir en qué hacer y qué no hacer. Bueno. Está bien que se decide, las cosas se deciden, que las acciones que se van a realizar se deciden en la asamblea, quiere decir que todos nos juntamos, todos los que participamos y queramos hacer algo, nos juntamos en una asamblea y cada uno propone su idea y después se vota levantando la mano y las que salgan más elegidas son las que se realizan. Eso también, o sea, el simple hecho de que ya estar en el centro de estudiantes o estar en la FES implica compromiso, o sea, por ejemplo, en los centros de estudiantes, compromiso a luchar por algo que querés, además de no querer simplemente salir del aula. Sí, hay un montón de alumnos que dicen, genial, centro de estudiantes, vamos a salir del aula. Profe, me voy y tengo reunión del centro de estudiantes y ni siquiera aparecen en la reunión, ¿no? Se van por ahí, no sé, y pasa muy seguido esto y no es así. Formar parte de un centro de estudiantes es un montón de responsabilidad y tener que estar ahí cuando te necesitan y no solo cuando vos querés, te conviene. Simplemente, viste, por ejemplo, cuando pasamos por las aulas, que algunos ahí adelante de nosotros, cuando le estamos explicando que es un centro de estudiantes, dicen, vamos a salir del aula. Sí, la verdad, no sé, es como que se lo toman como algo así nomás, como una excusa para salir del aula, y no, es un montón de responsabilidad y es algo bastante... Es un compromiso. Igual hay que ver que también me parece que este año menos chicos están haciendo esto de la salir. Sí, totalmente. Porque el año pasado se comprendió un poco lo que era un centro estudiante, porque antes se habían formado centros estudiantes, pero era un año un centro estudiante, el otro año no se formaba nada, un año sí, un año no, algo así. Uh-huh. Y mientras que le empezamos a dar continuidad, ahora los chicos ya entienden más o menos que es un centro estudiante y le prestan más atención. Hay siempre aquel que no le importa nada, pero se comprende un poco más ahora y se participa más. También otra cosa es la participación que tienen los delegados en el centro de estudiantes, porque es distinto ser un delegado del curso que estar en el centro. Vamos a decir, un delegado es el que representa el curso, y todos los delegados pueden ir a la reunión de centro de estudiantes y los chicos del centro de estudiantes informan las acciones o cosas a seguir, y los delegados también pueden informarle al centro de estudiantes qué opina su curso sobre a esas acciones y qué acciones propone el curso o lo que sea. También eso por el ámbito escolar. Después, fuera de la escuela, puede ir cualquiera y participar dentro de la escuela también, pero esa es la forma también de los delegados llevar su voz al centro de estudiantes y a los directivos. Generalmente los delegados llevan la voz. Entonces, eso es realmente la... Sí, lo que veíamos que pasaba el año pasado también. Delegado, es los que salen del curso, bueno, yo. Y después, las reuniones no iba nadie, y en el curso nadie se enteraba qué pasaba en el centro de estudiantes. Elegían, o sea, cuando tenés que elegir, elegían nomás al más popular, y el más popular, o sea, el que se la pasa jodiendo, no hace nada, y es también amigo es el de que todo. Más quiere salir del aula, finalmente. Sí, totalmente. Entonces, bueno, no va a las reuniones de delegados, o no dicen qué estado están, porque puede estar en un aula donde están en mal estado y no dicen nada, solamente quieren salir del aula. Sí, por eso es importante la responsabilidad ante todo. Sí. Y también la responsabilidad que cuando se forma un centro de estudiantes para hacer acciones, que muchas veces lo toman, como ustedes decían, como algo de pasar el tiempo para salir del aula, y en muchas ocasiones también se formaron centros de estudiantes que estaban basados en eso. Y como después en el momento de elección, a veces los chicos votan, y tal vez votan a ese centro y sale elegido el centro ese que... Sí, porque tienen más amigos o no sé, por cosas así. También ahí se complica, porque una vez que ya son centros de estudiantes y van con ese objetivo claro de no participar y no hacer nada, es complicado que la escuela en sí avance hacia un cambio y cosas para hacer. Pero muchas veces cuando si se llega a pasar eso, ya sabemos que el centro de estudiantes es una herramienta de todos los estudiantes, por lo cual cualquier estudiante puede participar en un centro de estudiantes. Entonces, si el centro no participa, la gente sí. que quiere participar se mete en el centro ese y empieza a mover las cosas. Lo que pasa generalmente es que la gente que no quiere participar termina en el centro y después los que quieren participar se hacen cargo, toman decisiones y los otros le dicen, ay no, nosotros somos el centro, no están de acuerdo con esas decisiones, pero que se pongan ellos entonces, si quieren decidir. Sí, por eso lo importante acá es las ganas de participar y de hacer cosas en realidad. Otra cosa que íbamos a hablar también sobre este tema de los centros estudiantes y eso es las problemáticas escolares, que vamos a decir hay dos cosas principalmente. Vamos a decir una secundaria que nosotros vemos es el estado del edificio. ¿Por qué secundaria? Porque para nosotros también la primaria es el problema primario que tiene la secundaria o la escuela, la primaria también, es la calidad educativa. Entonces encontramos estos dos defectos, que sería el estado de los edificios y la calidad educativa. Y que de a poco vamos a tener que ir transformando estos dos problemas para ir solucionándolos. Sí. El tema de los edificios se naturalizó mucho, porque en realidad vemos un edificio en mal estado y decimos, está bien, es una escuela pública. Y en realidad no es así, porque una escuela pública no es algo así de segunda ni nada por el estilo. En realidad tendría que ser igual que las demás, que las privadas, en el sentido de tener bien los materiales, estar, no tener goteras, calefacción, todas esas cosas que no es algo común, no es algo, sí, es una escuela pública, es obvio que tiene goteras. Esa es la mala eficacia que tiene, sería el gobierno, sí. Que vamos a decir, porque está con datos concretos, no es por desprestigiar ningún partido o lo que sea, pero vamos a decir, los radicales destruyeron la educación en Río Negro y se puede ver claramente en las escuelas, que sí. Los edificios deplorables con techos que se caen... Están tomando escuelas, están tomando demasiado, muchas escuelas en todos lados. En el último año se están tomando muchas escuelas acá en Río Negro. Sí, sí. Y ahora supuestamente con el nuevo gobierno supuestamente se iba a hacer un cambio, pero por ahora lo que estamos viendo es que sigue todo igual, sigue el mismo mecanismo. Pero el tema de los edificios y el tema de los edificios es también un tema complicado que de a poco lo vamos a ir solucionando y ya podemos ver que el edificio del 30 lo están arreglando por lo menos por sobre los techos. Sí. Entonces vamos bien en ese camino, creo. También por el problema este del estado de edificio también encontramos sobre el tema de la falta de escuelas acá en Bolsón, que vamos a decir, al principio en el Bolsón estábamos a decir, se creó el 42, el 30, el 48 y el 10 estaban. El 48 se creó después igual. El 48, o sea, el edificio se creó, recién ahora, este año, pero la escuela estaba en el edificio 30. Sí, la escuela se creó, sería el 58, pero no tenía edificio. Está en creación el edificio se está creando, pero la escuela ya estaba en el edificio del 30. Sí, pero vamos a decir, cuando fueron creadas, eran tres escuelas. Ahora la población, después de un montón de tiempo, creció. No se hicieron más escuelas. Además que después se agregó el 94 a la escuela y son tres escuelas en un solo edificio. Sí, por eso, la falta de escuelas aquí en Bolsón también es un problema, además. Se creció mucho la población en poco tiempo, entonces como que tendrían que haber hecho más escuelas. Quedaron desde hace cuántos años los mismos edificios. Como hace más de 20 años. Sí, como hace 20 años, y en 20 años creció demasiado la población acá en Bolsón. Y no se crearon escuelas. Sí, siguen las mismas escuelas. Además, cuando se quiso reclamar que salga el edificio del 30, decían que no había terreno para hacerse. Sí. Entonces, si se armó un quilombo para construir el 58, que se empezó a construir a principios de este año. Sí, fue un lío lo de elegir el terreno porque no había tierra. Supuestamente. Supuestamente, y lo que hicieron, lo construyeron. se está construyendo. Sí, la escuela hogar no quería que los construyan atrás. Atrás de la escuela hogar. Un quilombo. De todos modos, hay un montón de lugar. Gendarmería, por ejemplo, tiene tierras, pero sí, muchísimas. Y se podía hacer ahí, había un montón de lugares para hacerlo. Y ese es el tema. Si decían que no había lugar para el 48, o sea, cuando necesitamos otra escuela, que creo que ya tal vez la necesitamos, ¿cómo, dónde se va a construir? Por eso, si necesitamos más escuelas, ¿sí? No, ¿qué se va a armar flor de lío para construir otra, una escuela más, dos? Y por falta supuestamente de terrenos, y terrenos hay, pero el problema es que no los quieren poner. Uh-huh. Entonces, por el tema de las problemáticas estas escolares, está esto del estado de los edificios, sobre la problemática de falta de escuelas, que todavía se necesita más escuelas. Uh-huh. Y otro tema era la calidad educativa, que estábamos sí, hablando, que para mí es la principal. Que muchas veces vamos así con este plan de alternancia que ahora estamos haciendo en el ahí en el SEM 10, que estábamos... Son 10, son 30, son 48. Que estamos funcionando cuatro escuelas en un mismo edificio. Y bueno, en el plan de alternancia sabemos que no se van a aprender los no están funcionando primero, para quedar claro. No está funcionando porque un montón de contenido no se están dando. Igualmente, si estaríamos normales, las clases en un edificio normal, tampoco, porque la calidad educativa es muy muy baja, digamos. Sí. En el sistema, en el razonamiento de crear un sujeto crítico, yo lo digo. Es muy estructurado en el sentido de que te bajan los datos concretos y vos tenés que memorizarlos, ¿no? Yo creo que, claro, tendría que ser algo que sea más... no esto de, bueno, se memoriza todo esto para la evaluación. No sé. Bueno, se memoriza después todo esto para la evaluación y listo. Como que yo creo que las cosas así, que te acordás de memoria, no te quedan de verdad. Después te las olvidas. Salvo que te interese, te las olvidas. Es así, lo digo por experiencia propia. Lo que yo quería recalcar es que igual, aunque no esté funcionando, me parece muy importante lo que hicieron los maestros de hacer este plan de contingencia, porque desde delegación o nación no vino ningún plan, y ahí te das cuenta el interés que tienen por una escuela que no tiene clase. O sea, es... Sí, igual de los profesores hay que recalcar que hay varios, pero se cuenta con los dedos nada más, sí, que se mueven y piensan en un sistema de enseñanza mucho muy distinto a la que está planteada, y buscan crear esto que supuestamente está hecha la escuela para crear un sujeto crítico, que muchas veces lo hablan todos los profesores, pero ninguno lo lleva a la práctica, sería. Sí, yo creo que de todos modos estamos mucho mejor ahora que los 3 meses que perdimos de clases. O sea, sí, es mucho mejor tener, aunque sea una semana sí y una semana no, que no tener clases directamente. Sí, sí, por eso empezamos con el plan de alternancia, porque si no... ni íbamos a empezar la clase y eso iba a ser peor. Pero el sistema educativo tiene bastantes fallas y habría que solucionarlas. Pero es así, pero es que sí, como que para mí tendría que ser que, o sea, que a los profesores de verdad les guste enseñar, les guste dar clases. Hay muy pocos, yo que conozco así profesores que hagan, por ejemplo, talleres afuera de la escuela, esos que de verdad te guste, que quieras enseñar, no simplemente ir a cobrar un sueldo. A cobrar, a hacer la hora y... Falta motivación, faltan profesores que... Es así, cuando el profesor quiere dar clases, hace que los alumnos se motiven y quieran estudiar, les interese la materia. En cambio, si los profesores también van solo, dicen, van, bueno, se ponen serios, sí, hago rápido, les doy la clase, sí, el que entiende bien, el que entiende no, y así yo ya me voy a mi casa y listo. Si hacen así, los alumnos no van a aprender nada y... Falta. Además, si pasan así la clase, sinceramente los alumnos nos aburrimos, no nos da interés de escuchar. Si viene un profesor y se pone así serio a hablar y hablar y hablar, sí, hay tantas palabras por la cabeza. Ah, salvo que sea un tema que de verdad interesa, no sé. Además que si te interesa, te lo aprendes, no es simplemente memoria, por ejemplo, historia. Sí, en historia eso es una materia... Genial, es como que te va, a mí me pasa, y sé que vos también, sí, que nos reinteresa y es como que... Por más que hable, es como lo entendemos, que te queda todo. Si no es que lo tenemos que estudiar de memoria, es como que ya lo sabemos porque lo entendemos y es Pero, como está buenísimo. Claro, hay una gran diferencia entre agarrar un texto, entenderlo, que agarrar un texto y acordártelo de memoria. porque cuando te lo acordás de memoria, te acordás las palabras y no lo que significa. Cuando te lo sabes, lo que te queda es el significado, y ahí es cuando de verdad lo entendés. Sí, además no es necesario fecha. Y lo que falta es esto también en las secundarias, que siempre el estudiante me parece este año también lo va a pelear, por el tema de la autoevaluación de a los profesores. Sí, ese es que digamos, si en el Instituto de Formación Docente se realiza. Sí, ese es un proyecto, porque los profesores, por ejemplo, nos evalúan a todos los alumnos en conducta y todo eso. Y nosotros entonces tenemos derecho también a evaluarlos a ellos como profesores. Además me parece que es mejor porque es para que ellos sepan, sí, se den cuenta cómo dan la clase. Que haya una mejor relación entre los alumnos y los profesores. Si sí, los profesores saben, los alumnos sabemos qué es lo que nos molesta, qué es lo que les molesta de nosotros. Sí. ¿Por qué nosotros no, por qué ellos no pueden saber qué es lo que les molesta? Pero sí, sería simplemente para que sea una mejor relación, ¿no es que? Porque sí, algunos decimos una evaluación y se asustan, pero en realidad no es que lo vamos a despedir ni a echar. No, es solo, para que por ejemplo, sea, decir, bueno, nos parece re irrespetuoso. O, sí, o, hay profesores. O cosas buenas, sí, también, nos encanta, el, no sé, que hagas talleres o cosas así. Parece que está buena la idea de evaluar. Y así, que haya, sí, más relación entre los profesores y alumnos, porque a veces... O muchas veces los profesores no se dan cuenta y dan la clase y parece que ella está todo bien. En realidad la están dando mal a la clase y no ven su propio error y los alumnos le pueden decir y aclararla. Es como que se ponen en un papel así de monarca, que ellos están arriba y nosotros tenemos que... O sea, no sé si monarca, pero se ponen como arriba, como yo sé todo y ustedes tienen que aprender nomás, ustedes no saben nada. Y en realidad somos todos personas y cada vez se puede aprender más. Los profesores, o sea, no es que tienen, no es que el que lo sabe todo. El profesor puede seguir aprendiendo. Total. Sí. Bueno, me parece que ya... Tenemos que ir a un tema. Ya tenemos que ir a un tema. Sí. Nos pidieron un tema de Silvio Rodríguez, pero después lo vamos a pasar. Sí, ahora viene Fiesta Pagana de Mago de Oz. Después pasó. Música maestro. Thank you. Bueno, un saludo para Pachano que nos está escuchando. ¡Grande, profe! Escuchando. Ahora en un rato pasamos el tema Cita con Ángeles de Silvia Rodríguez. Ahora si te parece bien. Sí. Sigan escuchando así. Si quieren pedir un tema, pueden llamar ahí al celular que vimos hoy o mandarnos por el Facebook al grupo de... Esto es algo así como nuestro programa de radio. Todavía nos quedan lugares de música disponibles, así que cualquiera que pidan lo pasamos ahora o en un ratito. El celular, lo repetimos, por si se lo olvidaron, es 2944-808445. Y bueno, al Face. Ahora vamos a hablar del tema de los reyes, principalmente, y sí, cómo aparece en la actualidad, y cómo la llega, o llega, cómo llegó. ¿Cómo llegó? Principio. Sí, primero dan una definición de qué es un rey. Vamos a decir, un rey en la Edad Media era considerado el, ¿cómo sería?, el elegido por Dios en la tierra. El que tenía la palabra de Dios, el elegido. No, el que tenía la palabra de Dios supuestamente era el clero. Sí, o pero la iglesia, decía, es que Dios inglés, lo... Y el clero le daba el poder al supuesto... Sí, a Dios no. Dice que tiene que ser él. Sí, bueno, exacto. Eso quería decir. Sí, sí. Y esto comenzó en la Edad Media, principalmente, que sería esto del poder de la iglesia, que en la Edad Media el poder se ejerció desde la iglesia, una centralidad del poder en la iglesia, ya que estaba todos los reinos fragmentados, ya que habían, vamos a decir, varios reyes. Entonces, cada rey se encargaba de su territorio, sería. Todo eso fue cuando estaban las iglesias. Sí, ¿Estaba la de Roma o eran las protestantes? No, eso serían las iglesias con central en Roma. Ah. La iglesia cristiana. Sí. Entonces, estaban fragmentados los reinos y el poder central se centralizaba en la iglesia. Entonces, el rey era su territorio el que mandaba. Era el que ejercía su poder y decía, o sea, a este hay que matarlo, decidía todo lo que entraba entre su territorio. Después con el tiempo, esto de la Edad Media, la iglesia fue perdiendo poder, que era el poder central, fue perdiendo poder por, sería por otras corrientes que fueron surgiendo dentro de la iglesia, que reclamaban o que estaban en contra de algunas prácticas que hacía la misma iglesia. Vamos a decir, la iglesia antes, de Roma, se decía que solo los obispos podían interpretar la Biblia y leérsela a todos los que fueran a misa o lo que sea. Sí. Y en vez, un grupo de estos cristianos de la misma iglesia decía que la Biblia tenía que ser interpretada por todos. Que cada uno podía ir y leerla e interpretarla como vos quisieras. Que todos tenían que tener derecho a leerla. Eso antes no se podía cuando la iglesia tenía el poder total, o sea que no existían imprenta, entonces era muy difícil hacerle una copia o lo que sea. Sí, eso era cuando estaban las iglesias protestantes. O sea, después, porque estaba antes, contemos un poco porque si no... bueno, la iglesia era la de Roma, que era la única, o sea, todo lo que yo decía, y después fue como que muchos, por esto que decía Newell, se fue como que tenían otras posturas, también otra era de no alabar cuadros o figuras. Sí, porque entonces, la iglesia principal tenía en sus iglesias imágenes de santos, así como gran cosa. Como los alababan, y un grupo decía que eso no tendría que ser así. Que... Entonces, por muchas cuestiones, se fueron separando en distintas iglesias que serán las iglesias protestantes. Que bueno, entonces ahí perdió mucho poder la iglesia, porque de ser una pasaron a ser varias. Vamos a decir, lo que inició esto, vamos a decir, fue la Lutero. En el 1500, más o menos, en el siglo XVI, sí. Fue en el 1517 cuando se dice que ¿qué año? 1517 fue el año que supuestamente hizo la fractura de con la iglesia sería con XIV. Roma, sí, siglo XIV. Entonces fue ahí en el 1517 que se hizo esa ruptura de la iglesia con la postura esta de Lutero, uh-huh, de separarse, y lo que generó fue esto de la ruptura de varias iglesias con distintos pensamientos. Algunos más acorde al pensamiento cristiano y otras más en contra. Más otras que querían cambiar más cosas en realidad, más radicales. Pero entonces la iglesia perdió poder al desfragmentarse, y vamos a decir, Inglaterra fue una de las primeras también que obtuvo la primera iglesia protestante, vamos a decir. Inglaterra, una parte de Alemania, el norte de Alemania. Entonces ahí los reyes también pasaron de un estado que supuestamente era el rey tenía el poder absoluto. Quiere decir, esto que estábamos hablando nosotros, que era el elegido por Dios, tenía un poder infinito. Después, más adelante, vino esta postura de que se tenía que crear un parlamento. Y el parlamento era el que iba a controlar las acciones del rey, porque si no el rey podía hacer lo que quiera. Entonces se creó este parlamento, que supuestamente, cuando hablamos de parlamento, son la gente elegida por el pueblo. Pero en ese momento era la burguesía la que estaba en el parlamento. Sí, la gente del poder. Entonces vamos a ir en Inglaterra, 1688, se formó los revolucionarios que estaban en ese momento, dijeron, queremos un parlamento libre y una iglesia protestante. 1688 en Inglaterra. Entonces ahí se fortalece la iglesia protestante en Inglaterra y se crea esto del rey con el parlamento, que supuestamente el parlamento iba a controlar al rey en sus acciones. Entonces ahí podemos ver el rey en otra fase, que está el rey este que tenía el poder absoluto y pasa a este rey que está controlado por un parlamento supuestamente. Y después, más adelante, 1800 más que nada, a 1900, pasa esto de la Ilustración, que se empieza a nuevos pensadores como Rousseau, Maquiavelo, a hacer esto de la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Empiezan a crear esa postura. Entonces, después, eso más adelante. También eso va a influir en todo esto de la monarquía, los parlamentos y todo eso. Entonces, todo eso, la combinación de todo eso y un largo proceso de transformaciones que pasaron, formó lo que se diría ahora, que en algunos países todavía existe, la monarquía parlamentaria, que estaría compuesta, la monarquía parlamentaria, por un parlamento que estaría dentro del gobierno, que el gobierno sería el presidente, lo que sea, vicepresidente y todo lo otro, entonces el parlamento está dentro del gobierno, y todavía siguen habiendo reyes, en la actualidad. Que se casan con reinas, tienen princesas y príncipes. Viven en un palacio. Y bueno, casi dicho, y así, que suena re de Edad Media, pero no, sigue siendo así. Y bueno, y va por herencia, no es hereditario. Es hereditario, no es elegido por el pueblo. Tiene un hijo, bueno, ese va a ser el rey cuando muera el rey actual. Y así. Y además, lo más gracioso de eso, no sé si gracioso, pero es medio triste igual. Pero, gracioso, pero triste. Pero siguen existiendo estos puestos, que vamos a decir un puesto de rey, que son puestos parasitarios, son un parásito de la sociedad, ya que estos reyes tienen privilegios. Vamos a decir, ellos no trabajan en sí, porque toda su subsistencia se lo da el Estado. Vamos a decir, en España, un caso específico, el rey no trabaja. ¿Cómo vive? El Estado le da el dinero para que viva. Y hay que imaginarse que en España, supuestamente, que dicen que ahora están en crisis, pero antes que vivían en el bienestar, gastaban el rey y su familia, y la familia real, gastaban millones. ¿Quién ponía esa plata? El Estado. Y el Estado, supuestamente, son los trabajadores, el pueblo. Sí. Entonces, es bastante un parásito más, ¿sí?, de la sociedad, de estos reyes que hay ahora. Vamos a decir... Después también, en otros lugares también. También el Estado supuestamente se iba a asegurar, ahora en la actualidad, iba a asegurar que no le pase nada al rey. Supuestamente tienen todo tipo de seguridad para que no le pase nada. Y también tienen inmunidad jurídica. Quiere decir que algunas leyes... todas las leyes no pueden hacer el pueblo juicios, no puede hacerle juicios, no puede hacer nada porque están protegidos por la ley. O sea, que pueden hacer lo que quieren y nadie le puede hacer un juicio ni nada. Claro. Entonces, todos estos privilegios que tienen los reyes ahora, además, que vamos a decir, el rey de España ahora, a lo último, lo vieron cazando animales y mató, no sé, como unos cuantos elefantes, no sé, y eso salió por los medios y un montón de gente lo repudió porque, ¿cómo va a estar haciendo eso? Además, pero claro, es el rey, sí. Supuestamente. Entonces, es bastante gracioso ver cómo esto surgió en la Edad Media y todavía hasta el día de hoy sigue. Y nadie se... Pero triste. Nadie va en contra de eso. Hay un montón igual en la sociedad española que están en contra de eso. Pero siguen avalando que este rey le siga robando a los trabajadores. Que entonces, es un robo explícito directamente. Entonces, ¿eso en dónde es? Vamos a ir en España, en la monarquía parlamentaria, en Inglaterra, en Holanda. Porque acá hay una chica de Holanda que va a contar. No soy de Holanda, nada que ver. No sé. Ahora contar. Es distinto. Por ejemplo, en Holanda está la Shell, que es una estación petrolera. Y bueno, que hay en todo el mundo. Acá, por ejemplo, en Esquela, en todos lados. De la cual, que pertenece a la familia real, y la familia real se queda con el 51% de lo que ganan, de las ganancias, sí. Igual Holanda es un país re chiquitito, pero tienen un montón de plata, un montón de bienes, lo sacan de ahí. El 51% es un montón de una estación petrolera de todo el mundo, o sea. Bueno, sí, pero por lo menos no sé, están del pueblo, o sea, de lo que trabaja el pueblo le están sacando. Bueno, igual también. Sí, igual, dentro de todo es monarquía. Sí. Pero, no sé, es distinto, creo, en todos los países. Pero andan en bicicleta. Sí, es verdad. No usan autos ni nada, a todos lados que van en bicicleta. Pero sí, como ella dijo, es un pueblo chiquito, entonces. Es un país chiquito. Una pregunta que podríamos poner en el Facebook es, vamos a decir... habría que pensar si no hay casos similares acá, no estoy diciendo, vamos a decir, de un rey acá en Argentina o en el mundo, sino si no hay puestos que sean lo mismo, vamos a decir, generalmente algunos políticos le pueden decir lo mismo, que consiguen, cobran, pero no trabajan nada, no hacen nada. Sí. O se puede dar otros casos, pero ¿qué casos podríamos pensar de casos similares? Que vamos a decir esto, como el rey que está ahí, es un símbolo nomás y no tiene ninguna función, digamos. Tal vez se le puede decir que tiene una función como diplomático, pero del Estado, pero nada más, no hace nada y consigue la plata de la nada, así del Estado. Entonces traíamos esto porque nos parecía importante también pensar de las cosas que siguen y que todavía seguimos viviendo y que no se han cambiado. Entonces, ¿cómo sería la pregunta si responden por Facebook, por la página? La pregunta sería... Sí, después la vamos a armar bien con esto de poder elegir las opciones y todo eso. Sí, no, pero sería no con opciones, sino que ellos ponen lo que quieren, o sea, comentan. Ah, dale. Sería... ¿La podemos poner ahora? La pregunta sería, habría que pensar si no hay casos similares a estos del rey. O sea, no que sean reyes, sino que... ¿Qué casos similares a la monarquía? No, a los puestos. A reyes, sí. Porque en realidad, o sea, no sé si reyes y todo eso, pero hay mucha gente así que como que tiene tierras y plata que no sale de nada. Sí, habría que pensarlo. A ver, ahí recibimos un mensaje, dice... Por el celular. Sí, a ver. A mí me parece que Lewis es... un monarca que posee un gueto en donde sus sirvientes trabajan. No sé, eso nos recibimos. ¿Qué nos pidió el mensaje? No sé, un número 15. No, no lo voy a decir. No, también no lo voy a decir. Pero. Pero. Nombre, leyendo esto. El la, número, el nombre. Nombre a ver, nombre. Dame. Mariano. Está bien. Pero parece que esto. Es verdad también, porque vamos a decir. El poder que ahora vinieron a citar. Vamos a decir Lewis, un magnate. Lo mismo vamos a decir con Benetton. Tienen grandes extensiones de tierra, tienen su gente trabajando y es un gueto, es tipo un monarca que vive y supuestamente da trabajo. Bueno, también quería entonces mandar un saludo a Mariano, gracias por escucharnos. Sí, y por mandarnos el mensaje. Sí, que la verdad tiene razón, no se me había ocurrido esto. Es así, tiene un montón de tierra, un montón de gente trabajando y él se pasa todo el día por ahí con su avioncito. Es como que él tiene su lugar, su tierra y ahí tiene gente viviendo que hace las cosas y es como, es verdad, es como que él es el rey de su lugar, de su tierra. Sí, sí, podemos analizar esto también como algo feudal que todavía sigue en nuestras sociedades presentes. Porque vamos a decir, ahora que empiezo a pensar, que supuestamente Lewis está dando puestos de trabajo. Supuestamente esa es la excusa que ponen, pero me parece que eso lo debería de hacer el Estado, asegurar los puestos de trabajo. Sí, totalmente. Y si el Estado no está cumpliendo con eso, porque está fallando el Estado en ese punto. Porque si no, ahora que me pongo a pensar también, es esto de que un magnate o algún millonario arregle una escuela, arregle otra cosa, y después venga a pedir... a robar tierras o a pedir cosas que... y la gente lo deja, dice, ah sí, dale, démoselo, sí, total, hizo un montón de cosas por la gente. Por eso, sí, como por ejemplo, ahí sería el lago, que la gente dice, ah, pero está bien porque los cuida, porque como que está bien porque da trabajo y todo eso y es su tierra, pero en realidad no está bien, él da trabajo y como que además que esas tierras sean suyas es re injusto, es porque bueno, él consiguió más plata, que andás a ver de dónde lo sacó, seguro que no la sacó trabajando muy duro toda su vida. Y la verdad, vamos a dedicar un programa de radio a hablar sobre esto, porque no sé, para mí es re injusto que alguien así tenga todo un montón de hectáreas y de tierra y que haga lo que quiera, y gente que se mata trabajando tenga una casita de 2x2 y apenas si le alcance para comida. Que no pueda conseguir terreno, porque ahora ¿cuánto está un terreno de es que muy chiquitito? En esta sociedad se prioriza, en esta sociedad capitalista se prioriza esto de la propiedad privada, sí, que es el origen de todo sería. Y en vez, vamos a decir, es muy curioso esto, porque en la Revolución Francesa, que sabemos que es una revolución burguesa, planteaba en un punto de la Revolución, que ahora no lo traje, pero yo lo sé, que es el que la sociedad, la propiedad es un derecho inviolable, decía. Sí. Pero si la sociedad requiere que sea tomado o algo por el estilo, o que sea colectivizado o lo que sea, se va a hacer. Eso decía la Revolución Francesa. Eso quiere decir que si toda la sociedad quisiera ir y agarrar un terreno y que ese terreno sea para la sociedad, lo podría hacer. O cosas por el estilo. En vez, después Estados Unidos agarra esto de la Revolución Francesa y deja solo la parte que dice la propiedad privada es inviolable. Entonces, le borra todo el resto que la sociedad puede tomar si lo requiere. Porque no puede ser que una persona posea 10 millones de hectáreas mientras que el pueblo esté en un territorio de la mitad del tamaño, vamos a decir, de lo que tenga uno, vamos a decir el magnate, la mitad del terreno, tenga la mitad del terreno, y que vivan un montón de familias en esa cantidad de terreno. Es injusto. Totalmente. Entonces, ¿cómo nació la propiedad privada? Había una frase de Rousseau que decía, que fue una frase que está muy buena, dice, el primer hombre que esclavó cuatro estacas y dijo, esto es mío, fue el origen de la sociedad civil, supuestamente. Y Rousseau dice, ¿cuántos crímenes, cuántas guerras, cuántas masacres, cuántos de todas esas cosas nos hubiésemos evitado, sí? Si un hombre le habría dicho, habría sacado esas cuatro estacas y habría dicho, no, no es así. La tierra es de todos y de sus frutos también son de todos. Sí, totalmente, yo conocía esa frase, por eso te lo preguntaba. Está muy buena y tiene razón, en realidad, es la verdad. Porque la tierra es de todos. ¿Quién puede haber pensado de agarrar un campo y alambrarlo? ¿Vos ves algún animal que vaya y alambre un pedazo o haga tierra, por... además? No, marcan territorio. Estamos... Los animales marcan territorio, pero es totalmente distinto porque primero que no van y dicen, bueno, yo te compro esto y vos me compras esto. Está bien, se pelean, pero son algunos y conviven, pero... y es muy distinto, ¿no? Además, la tierra, nosotros no somos nadie como para decir como que la tierra esto es nuestro o es del otro. Nosotros estamos sobre la tierra, pero no... Somos no, parte somos de somos parte, no somos los dueños ni nada. O sea, la tierra no se tendría que vender o contaminar es, como ahora. Y, ¿sí? No es que, y no es que siempre fue así, porque a veces dicen, y bueno, pero... Si vos pensás alguna otra cosa es una locura, pero no fue así. Vamos a decir, esto de la tierra y la propiedad es una concepción europea en realidad. Porque vamos a decir, cuando los europeos llegan a América y ven, vamos a decir, a los gauchos o a los mapuches, o lo que sea, que no tenían una concepción de la tierra así, de una propiedad, del dinero. De una propiedad privada, de un dios. Bueno, no de un dios sí. como el de ellos. No, sí. Un dios y vieron a esta gente, vamos a decir, a los gauchos que trabajaban la tierra a su tiempo. Hacían todo más tranquilo, sería. Sí, y estaban en armonía con todo lo que los rodeaba. O sea, sí, tenían en cuenta, no vayamos a hacer esto porque los vamos a lastimar, no casemos de más porque se termina esta raza y todas cosas sí. así. Y los europeos, al ver a esta gente que hacía todo esto que ustedes están diciendo, dice... estos son bárbaros, no son civilizados. Acá hay que masacrar con esto y imponer lo de producir, vender, producir. Comprar. Estar produciendo todo el día y trabajar todo el día. Y romper con esa concepción también. Esta gente, ¿no? Los mapuches, lo que sea, no tenían la concepción de la tierra. Entonces al llegar, los europeos empiezan a alambrar, a privatizar la tierra y rompen con eso. Sí, viste que la gente de Europa puede comprar con sus monedas todo lo que es la tierra de acá y sacar así, como decías, a los pueblos nativos, a la gente que vivía acá y así nomás, y los echa, la gente que vive acá se tiene que ir y ellos pueden comprar lo que quieran solo por... Bueno, pero si hablamos de acá, de la Patagonia, mucha gente dice, ah, Roca es un grosso porque no estaríamos acá si no fuera por él. Hasta hay calles, hay estatuas de Roca en las plazas, es sí. Pero Roca lo que en realidad fue un genocida. Y me parece una vergüenza que tengamos una calle que tenga su nombre como si fuera un ídolo, un pueblo, una ciudad. Mía. Sí, totalmente. Sin él estarían acá los pueblos, así que... O sabría, o habría cambiado la historia en algún sentido, pero sí. En fin, fue un genocida que mató un montón de gente y con el fin nomás de conseguir más tierras para ir a parar a manos extranjeras, porque fue para eso. Encima las tierras de acá fueron a parar a poca gente con poder, no es que se repartieron a todo el pueblo, la gente con poder tenía muchas hectáreas. Mientras había gente que se moría de hambre y que no tenía lugar donde hacerse una casa. Igual me parece malo. O sea, aunque le hubiesen dado las tierras a la gente que no tenía casa, igual me parecería horrible. No, de todos modos tenía que convivir, no matarlos. Es terrible. Sí. Entonces esto es lo que empezamos a analizar de los reyes y la monarquía parlamentaria, esto... Es una reflexión sobre todo esto, que hay que analizar y ver cómo estamos hoy y cómo estábamos antes, cómo en la historia se vuelven a repetir un montón de cosas y un montón de cosas perduran y continúan en nuestras sociedades y las tenemos, como siempre nosotros decimos, naturalizadas, como sí, algo normal, y no es algo normal, digamos. También acá algo que me dicen, el billete de 100 pesos tiene la cara de Roca, es verdad. No, no puede ser, sí, o sea, el billete de más valor tiene la Roca, que es un asesino. Sí, sí, asesino. Y además que siempre vamos a decir, si estamos hablando de próceres o de gente que hizo algo por la independencia, los que tendrían que ser más reconocidos siempre son los que intentan de tachar y de que no sean vistos. Sí, sí. Es verdad. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero nosotros traíamos esta reflexión y vamos ahora seguro un tema de música, y después vamos a informar sobre algunos talleres que se están realizando que estarían buenos que se participe. Pero ahora nos vamos, creo, a un tema, ¿no? Sí, sí, ahora viene Cita con los Ángeles de Silvio Rodríguez. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios y Martin Luther King. El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación. Cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John. Septiembre aúlla todavía, su doble saldo escalofriante, todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante, y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente. Ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores, mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Hola, nuevamente. Ahora iba a recomendar algunos talleres, dos talleres principalmente, que se están realizando aquí en Bolsón. Que están muy buenos para pensar y sí, para participar, aprender. Sí. Y uno de ellos es de ciencias sociales, preuniversitario, que está bueno para ir ambientándose en lo que... Es la universidad. Ah, sí. Porque está orientado principalmente para los cuarto y quinto años de secundaria. También pueden ir los terceros si quieren participar. También chicos de primero, si les interesa. Si están sobre el tema, sí. Si les interesa y se ponen a estudiar y todo eso. Sí, sí. Está bueno el taller porque hablamos sobre un montón de cosas con un espíritu crítico acerca de muchas cosas. Ahora estábamos analizando el proceso de esto, que estamos hablando de las iglesias protestantes, del liberalismo, las formas de Estado, el pensamiento cristiano. Marx también. Como dicen algunos, Marx se lo... Entonces... Estamos analizando varias cosas y está muy bueno. Porque también estamos viendo hacer un ciclo de cine y debatir. Entonces está bueno, el taller de ciencias sociales se hace en Fundación Cooperar los miércoles a las 6:30 a 8. Entonces, los que quieran participar en este taller preuniversitario de ciencias sociales, se los recomendamos, ¿eh? Es en Fundación Cooperar. Y los miércoles. Los miércoles a las 6:30 hasta las 8. ¿Y el otro taller? Talleres de formación política. Para decir, lo de ciencias sociales, el taller es de Fundación Cooperar, está dado por Marcelo Lacassier, para el que quiera saber también, quién lo está dando. Después, el segundo taller es de formación política y sindical. Este es abierto a la comunidad, puede participar el que quiera. Y sí, también es un espacio de definición institucional o EDI. Para los que cursan el Instituto de Formación Docente, eso le suma horas después al puntaje o al número de horas que tiene que cumplir. Sí, porque tiene que tener tantas horas, o sea, tantos EDI que le dan puntos para capacitarse como docente. Bueno, este curso se da en el instituto de Formación Docente. Los jueves, sí, de 2 a 5. Sí, está muy bueno este taller también. de formación política y sindical, ya que vamos a analizar un montón de cosas, de conceptos, y también un espíritu crítico. Y está bueno porque va a haber una variedad de gente, puede ir desde uno que va a secundaria hasta gente mayor, entonces el intercambio que va a haber de ideas va a estar muy bueno. Entonces este taller de formación política y sindical se da en el Instituto de Formación Docentes los jueves de 2 a 5, y los que lo realizan a esto, los profesores encargados serían Andrea Bello, Andrea Niles, Pablo Salomón y Claudio Resinglión. Entonces, les recomendamos dos talleres. Está muy bueno el taller porque pueden ir e intercambiar ideas sobre... Ideas, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Cultura, sí. Sí, no, pero también, o sea, lo que han vivido respecto a si estuvieron en sindicatos o todo sí. Eso. O sea, ¿qué experiencias vivieron? Vamos a decir, en el primer encuentro que se realizó en este taller de formación política y sindical, fue una chica, sí, que se vino a Venezuela y contaba todo cómo se transformó una fábrica que se recuperó por parte del Estado venezolano, se recuperó una fábrica, y cómo el Estado venezolano organizó talleres de concientización para los obreros. Entonces los obreros de esa fábrica, que se quedaron sin trabajo, iban a estos cursos y se capacitaban sobre distintas cosas que un empresario común, ¿se imaginan un empresario organizando talleres de concientización para los obreros? No. Entonces, esto que está haciendo el Estado venezolano está muy bueno, de organizar talleres de concientización para los obreros. Entonces contaba las experiencias de allá de Venezuela y las intercambiamos con experiencias que de acá, de la zona, o vamos a decir con Claudio, que vivió y estuvo en lo del 2001 y todo lo que se organizó allá en Buenos Aires. Sí. Entonces, muy interesante. Sobre la fe también. Sobre la fe. Sobre el tipo de organización. Sí. Entonces, están muy buenos estos dos talleres, entonces estaría bueno que participe. Bueno, ahora vamos a ir a un tema para después que Daniel nos cuente sobre su tema. Sí. Y vamos a dedicar el tema que viene a los reyes y a los monarcas que recién estábamos hablando. Bueno, vamos al tema. Cuento la historia que impuso el vencedor, aquel que tuvo al pueblo bajo el yugo del terror. La historia es bien simple, prestad mucha atención, que el rey viene del cielo y enviado por Dios. No. y de buena voluntad. Y llegaron los banqueros y vino el militar y todos los fascistas que pueblan tu ciudad. Y vino el ferrocarril con los parejas y vino en su conjunto la familia real. Y esta fue la historia que impuso el vencedor, aquel que tuvo al pueblo bajo el yugo del terror. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Bueno, antes de empezar con el tema que preparé, quiero mandar un saludo a mi mamá, que cumple años ahora el 23 de mayo. Feliz cumple, ma, te quiero. Feliz cumple. Feliz cumple. Bueno, sigo con el tema. El tema es el fanatismo en los adolescentes, o sea, ¿qué produce? Bueno, voy a leer. El fanatismo es la pasión exacerbada e irracional hacia algo, sin que el fanático o el grupo de fanáticos toleren su cuestionamiento o estudio. El fanatismo es uno de los más peligrosos enfermedades que debilitan, traumatizan y llegan a dar muerte a la convivencia social. El individuo y los grupos que mueven por el impulso fanático construyen una amenaza directa para la sociedad. Bueno, y tengo algunas historias sobre el fanatismo, o sea, hechos reales que ha pasado de fanáticos. Bueno, se los voy a leer. Bueno, uno de ellos es una fan de Justin Bieber llamada Daniela, de origen chileno, se suicidó ahorcándose en la escalera de su casa. Amigos cercanos a la familia dicen que la joven dejó una carta explicándolo: Justin nunca me conocerá. Bueno, otra, tras el grave accidente de la joven Daniela, quien murió por creer no conocer jamás al cantante canadiense, muere una joven de 13 años quien se llamaba Carla y al igual que Daniela también sería chilena. Se dice que Carla tenía una gran obsesión por el joven cantante y que lloraba cada vez que escuchaba su música. La joven había perdido todas las esperanzas de hablar con el joven Justin Bieber y decidió optar por el camino más doloroso y la joven se suicidó. En Chile ya van 2 muertes por la obsesión del cantante Justin Bieber. Bueno, otra, Cynthia, una adolescente de 16 años que quería ir al concierto de los Front Row. Su padre, con mucho gusto, le consiguió las entradas para el recital, pero le dijo: mira, hija, Si quieres ir al recital, anda, pero no vayas al hotel porque se va a armar quilombo. Pero si vas al hotel, no vas al concierto. La adolescente de 16 años decidió ir al concierto, pero aún así se ratió de la escuela y fue a escondidas a ver a los Frogs al hotel. En el mismo día, la prensa apareció y la entrevistaron a Cynthia y a la joven de 16 años, y la joven de 16 años dijo: voy a ir a verlos a las dos funciones, que para ella era un orgullo y era re importante. Desafortunadamente, cuando llegó a la casa, su padre la retó porque la vio en televisión y luego la castigó, prohibiéndole ir al concierto. En la noche de la primera función, Cynthia sufrió mucho por no poder ir a verlo. Su sufrimiento fue tan doloroso que decidió, antes de volver a sufrir en la próxima función, tomar un arma y suicidarse, pegándose un tiro en la cabeza. Su padre, al encontrarla muerta en el patio de la casa, tomó la misma arma y también se disparó en la cabeza. Ah, ese fue otro, y bueno, y el último es acá otro. Una adolescente mexicana, fan del cantante canadiense Justin Bieber, ha decidido ofrecer su virginidad a cambio de poder ver a su ídolo en vivo. La joven estaba tan desesperada por la entrada al recital que la estrella dará en su país, que creó una página en Facebook para comunicar su oferta. Mi virginidad por un boleto para Justin Bieber me urge, escribió la fan en su red social. La iniciativa disparó un sinfín de comentarios y hasta un movimiento antitrueque. Hasta el momento, la página alcanzó los casi 2.000 seguidores en apenas una semana. Bueno, ese fue otro ejemplo del fanatismo. Y bueno, el fanatismo es cerrarse en una postura y no querer escuchar a los demás. Esto te lleva a tener conductas violentas hacia lo diferente o a lo que no se ajusta a los criterios de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que debe ser para uno. Hay distintos grados de fanatismo. El fanatismo extremo es el que lleva a la propia muerte o a la muerte de los demás. Otro tipo de fanatismo tiene que ver con el hecho de despreciar a los demás o desvalorizarlos. Esto de fanatizarse con un cantante es como valorizarlo o creerlo un dios, a tal punto de quitarse la vida a uno mismo como a los demás, además de desvalorizar a los demás. No sé, sí. ¿Qué piensan ustedes sobre el fanatismo? Y sí, que es verdad eso que decís, o sea, es cerrarse. Igual hay muchos tipos, fanatismo así, fanatismo, de llegar al punto de quitarse la vida, yo qué sé. Eso me parece totalmente una idiotez, porque no sé, hay muchos tipos de música, hay muchos tipos. Bueno, esto tomando como ejemplo la música, pero la verdad es que hay fanatismo sobre un montón de cosas. Sí, igual yo no entiendo llegar a tal punto de querer tanto a una persona, creerla como un dios, como para sacarle la vida. Pero no es quererla tanto, porque ni siquiera la quieren. Bueno, pero creen quererla, por algo se matan, o sea, se suicidan por no conocer a una persona que, no sé, a mí me parece. Sí, la verdad. Pero después hay otro tipo de fanatismo, que es decir, bueno, a mí me gusta esta banda, pero también abrirse un poco más y escuchar otras, pero sabiendo cuál es la que más te gusta. No, pero creo fanatismo es cerrarte en tu propia postura y no querer. Es como ver para adelante nomás y no ver para los costados, es solamente hacia adelante. Y eso es lo que vos querés ver. Es lo que vos querés ver, o sea, te centrás en eso y no querés salir de eso. Y querés ver solo eso porque no conocés, y si no conocés nunca vas a ver. Sí, pero además no querés conocer. Por eso, no querés conocer y no vas a conocer. Y además, a lo que no conoces lo tratás como un enemigo o algo así. Sí, claro, que dicen una postura distinta, son enemigos. Sí, vamos a decir, un ejemplo se puede dar, vamos a decir, desde parte de la historia, vamos a decir como Hitler. Tenía un fanatismo hacia... lo diferente sería. Que él quería ser la raza aria y exterminó a un montón de judíos. Porque eran diferentes, supuestamente. Por eso, entonces, el fanatismo lleva... hasta a generar un genocidio de la región, vamos a decir, en Europa en ese tiempo. Sí. Entonces, también para reflexionar es importante. Bueno, nos pasamos de las y media. Yo quería dedicarle un tema a Piltry, de Pink Floyd. Espero que ande. No, no anda. Bueno, otro día. Queda para otro día. Sí. Bueno, se repetirá el jueves, esperamos. Y... sí, esta vez se pudo grabar, parece. Así entonces, que bueno, el jueves nos escucharán los que quieren. Les mandamos saludos a todos los oyentes y sepan que si quieren opinar algo, mandar algún comentario o quieren participar del programa, no hay problema, mándenme un mensaje. Gracias Mariano por mandarnos un mensaje. Sí, y los chicos que nos estuvieron siguiendo a través de internet. Sí, también los que dijeron lo que pensaban acá por chat y todas esas cosas, muchas gracias. Y bueno, un saludo a todos. Sí. Y si quieren participar, contáctenos, díganos. Sí, tenemos lugares libres para invitados acá al programa que quieran debatir un tema, que quieran lo que sea. Así que los esperamos. Bueno, hasta la próxima. Miro hacia atrás, todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, francamente no importa. Habré cumplido un sueño, intentando la felicidad. A prueba y error, la vida es un momento. Y lo demás, francamente, no importa. Sonreís, no pierdo un día lejos de ti. Mi chance soy. Miro mis ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy. Tantas cosas que habré hecho bien, tantas que hice mal y que ni ahí me entero. Cuánto que desperdicié sin ver que estuviste ahí conmigo todo el tiempo. Y hoy lo demás, francamente, no importa. Sonreís, no pierdo un día lejos de ti. Mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy. Te miro fijo en el... me sonreís, no perdí a lejos de ti. Mi chance es hoy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance es hoy. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti. Mi chance es hoy.